Las miradas acarician los destierros, los laberintos impacientan amantes perdidos, los náufragos olvidados deambulan por los puentes donde vieron partir sus almas. Más allá de este mundo, donde sabemos qué hay, está ese raro mundo donde no sabemos qué hay. Más allá. Fugándote de las fugas, escapando sin ser perseguido, te irás. No importa dónde. Ahora, los senderos giran en círculos. No hay señales que indiquen el camino correcto. Ahora. Ya no existe norte para las brújulas. Océanos desconocidos. Dejen que los vientos de amor y odio los pierdan, sin brújula ni timón, por la profunda noche que inunda en eternas nieblas el purgatorio. Damas y caballeros, muy buenas noches, bienvenidos una vez más, como todos los jueves, al Purgatorio. Sentado hoy aquí a mi lado, Mauro Salinas. Y la voz que están escuchando, Gonzalo Seguel. Todo esto está acompañado por un ejército de personas invisibles que ya irán pasando y se irán formando como imagen sonora, tal vez. Está Juliana Moreno, Luciana Montefinale, Agustina Gallardo, Belén Valenzuela, Rodo en la Rodo. Operación. Comandante Intergaláctico Juan Cruz Geli. Hoy también nos visita Silvia, que vino a acompañar el programa. Y bueno, Luciana Trapani también. Ah, está. Luciana Trapani también. Hoy tenemos un tema que por ahí no sabemos bien si nosotros seríamos profesionales o no. ¿O en qué somos profesionales? Ser profesionales, ¿no? ¿Vos te considerás profesional, Mauro? ¿O qué considerás que es la profesionalidad? Yo creo que ya profesión sería cuando uno se dedica a disciplina, profesión, valga la redundancia, o un trabajo en el que la remuneración económica lo hace, su medio de subsistencia por ahí. Claro. A mí se me hace profesional como algo de perfeccionar la técnica también, ¿no? Como que el profesional, más allá de que, o sea, la remuneración sí tiene que estar en el profesional, pero el profesional tiene que estar todo el tiempo buscando cómo mejorar la técnica. Claro, sí, como llegar a un determinado estatus o escalón, claro, en el que dice, bueno, yo desde acá ya tengo me una considero técnica profesional o estoy por encima de unos cuantos. Claro. Decís vos. Puede ser, sí. No sé si es bueno o malo eso. Claro, sí, pero... sí, no. Por ejemplo, nosotros podíamos poner, no sé, se me viene a la cabeza, Majul, ponele. Sí. ¿Majul es profesional? Sí. Ha mejorado una técnica de la entrevista de mierda. Claro. ¿Usted vende droga? Así, y le preguntáis y te iba a decir, no. Ah. Sí, o también... Lo que dicen. Claro. También hay que estar de acuerdo en si una persona hace bien su disciplina o trabajo... Para ser profesional, o aunque sea profesional, claro, lo hace bien o mal. Sí, es verdad. Porque también puede ser un profesional y hacer mal de trabajo y como ir para atrás con la técnica. Como Estebanés. ¿No? Como Estebanés, claro. Un profesional, sí, sí, es un profesional. Es un profesional. O sea, anda a discutirle el currículum vitae que tiene de novelas. Todas aparentadas. Bueno, todas los iguales. Profesionales que a nosotros nos gustan son... Yo ahí... Los que van por la vocación también, ¿no? Sí. Yo hay un profesional que odio demasiado. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, hola, ¿cómo le va? Noches. ¿Todo bien? Buenas noches, disculpe. Buenas noches. Vi luz y entré. ¿Les vamos a acomodar? Ahí está. Hola. Ahora sí. Genial. No. ¿No? Nosotros no nos estamos escuchando, pero estamos saliendo igual. Bueno, claro, sí. Nada, lo que les quería decir que vi luz, entré y me pareció muy interesante lo que estaban diciendo. Me gustó. Pero también me pareció que estaban hablando muy peyorativamente de los profesionales. Y también creo y por ahí hay un poco que de rencor de este es profesional, por ejemplo. Una cosa es ser un profesional y otra cosa es ser un sueldo más. Claro. Un asalariado cualquiera. Podés, en vez de poner ladrillo, te dan un guión. Es básicamente eso. Para mí profesional tiene que ver también con ese compromiso con lo que estás haciendo. Decir, bueno, yo podría ser como los 450 actores que hay dando vueltas por, no sé, el rango cuadrado, porque hay un montón de actores, pero... puedo ser como ellos o tener mi propia técnica, claro, mi propia forma de hacer las cosas. Entonces, en ese compromiso me parece que reside lo profesional. Claro, también. La profesionalidad tiene que ver un poco con superarse a uno mismo. Claro, y también es tener interés en que eso, ese trabajo que vos haces signifique algo para vos. O sea, podés claro poner un ladrillo y una cosa es poner un ladrillo porque te pones el ladrillo y nada más, y otra cosa es que pones el ladrillo y nada más te interesa, no sé... No, porque si pongo este ladrillo va a ser mejor que este y tengo esta forma de hacer esto, entonces después la casa va a quedar más fuerte. Ahí hay un profesional. Si no, bueno, sos un peón. Puedes ser un peón con una pala o puedes ser un peón con una billetera. Con una billetera, da igual. No, con un... No me sale, con un guión y esas cosas. Eso creo que no difiere mucho. O con una actividad física por ahí, que también claro era un poco lo que hablábamos el programa pasado. El programa pasado hablamos de los amateurs claro y hoy de los profesionales. Sí. Como que hay un salto de calidad. Que no es bastardeada, creo que por todos los que la han gozado, pero sí es bastardeada por quienes tienen que velar por ella. Creo que es la docencia, ¿no? Parece como que es ahí dentro de las profesiones está ahí como ese bastardeo de... De una, sí, sí, de... No, están ahí porque tienen vacaciones. Claro, 2 meses de vacaciones. 3 meses. Sí, 3 meses. Y encima trabajan 4 horas diarias. Sí, para mí de las profesiones más sublimes que hay. Sí, hay que tener ganas de estar todos los días delante de 40 pibes que sabés que la mitad no te van a escuchar, que la otra mitad les importa un bledo lo que vos... Diga. Pero bueno, es difícil pararse ahí y crear estrategias para que el otro aprenda. También, si no, vas y te pones una roticería. O sea, también ahí se ve la vocación que tiene cada docente, sobre todo para enseñar, para aprender, pero además también para contener a los pibes. Claro. Y ahí está el profesionalismo, ¿no? Ahí está. Ahí va. No sé, puede ser malo o puede ser bueno ser profesional. Sí. Para mí... Hay muchos profesionales malos, como por ejemplo los profesionales de la mentira. Te hacen vivir así, pensás que es imposible salir. La gran mentira que han montado se debilita cuando estamos más atentos, más concentrados. El poder es de la gente. Oh, it's easy. llego a saber sobre la gran mentira. ¿Qué pasa si a Santiago Maldonado no lo mató la gendarmería, sino un mapuche? Un mapuche. Esta es una hipótesis que va creciendo dentro del gobierno, de a poco. De último momento, Hugo Maquiavelo, buenas noches, acércate. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Santiago Maldonado estuvo comunicado hasta el 21 de julio pasado. Esa noche, Evaristo Julián Jones, un testigo al que pudimos entrevistar, dice que fue atacado por un grupo de mapuches del RAM. Evaristo Julián Jones es un puestero de las estancias de Benetton que efectivamente fue atacado por un grupo de mapuches denominados RAM. ¿Y entonces? Y él dice que se defendió cuando ingresaron a su puerta y le quemaron su casa. Se defendió y acuchilló a una persona. ¿Está a una persona que no sabe quién es? Que no sabe quién es, que no pudo identificar, y hay dudas si esta persona pudo ser Santiago Maldonado. Hay información que hoy publica Silvia Mercado en Infobae, que cuenta un poco cómo se está avanzando con la investigación y habla de la colaboración que está teniendo la investigación de Argentina con Chile y la posibilidad de que Maldonado haya estado en un evento en el que haya salido herido en una de las tierras de Benetton, que lo haya herido un puestero que se llama también Jones o Jones, como le quieran llamar, que herido haya pasado al territorio chileno, que haya sido atendido por fuera del sistema estatal o del sistema oficial, digamos, de medicina. ¿Cuántos avanzó la justicia con el tema Chile? Porque también se está hablando que Santiago Maldonado pudo haber cruzado la frontera y podría estar en Chile. Sí, hasta ahora hay una gran desorientación, Lorena. No se sabe si está en Argentina, si está en Chile, si está vivo, si está muerto. ¿Un teléfono chileno tenía? No, lo que llama la atención celular de Maldonado es que no tenía un teléfono, tenía tres. ¿Tres? ¿Por qué tenía tres celulares? Y eso me llama la atención, Lorena. Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. La mentira, mentira la mentira, mentira la verdad, mentira lo que cuece bajo la oscuridad. Se conoció que un camionero había dicho sobre el tema de Santiago Maldonado, la persona que está desaparecida desde el 1 de agosto, desde el 1 de agosto, bueno, que está cerca del campamento mapuche de los RAM, que el camionero dijo que lo había llevado hasta Entre Ríos. Es así, mirá, se conoció hoy una declaración de una persona de 73 años que se llama Pedro Miño. No es técnicamente un camionero, es una persona que venía manejando una camioneta, más o menos alrededor de las 9:30 de la mañana, en la zona de Ceibas, en la provincia de Entre Ríos. Entre Ríos, sí. Así es. Venía por la ruta 12, una persona le hace dedo para llevarlo. Había una persona con características similares a las que tiene Santiago Maldonado. Izquierdo es la captura de una cámara de seguridad de una estación de servicio. Una persona con rasgos muy similares a la persona de Santiago Maldonado. Sí. Esto es parte de un video en una estación de servicio de la... Ahí está el video. Ahí está el video. Que lo tiene... digamos, todo este material lo tiene la policía, que lo consigue a partir de buscar con el dato de este... Vamos a decirle camionero, pero en realidad es una persona que hay una camioneta, ¿no? Transitando por ahí. Ahí está el video. En base a eso que estamos viendo, hacen la captura y se ven estos rasgos similares que son los que lleva la policía a pensar que podría ser cierto. Y fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba frente a un profesional de la mentira. Yo estoy angustiada porque imagínate que te digan todo el tiempo, que le digan a nuestro gobierno que nosotros somos Videla, que nosotros hacemos desaparecer gente, que nos lo llevamos, que digamos dónde está Maldonado. Es una cosa muy angustiante, muy, muy terrible que nos pongan en ese lugar, ¿viste? Es muy feo. El bando de los que quieren encontrar a Maldonado y el bando de los que no queremos encontrar a Maldonado. Y fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba frente a un profesional de la mentira. el bando de los que quieren encontrar a Maldonado y el bando de los que no queremos encontrar a Maldonado. Desde tiempos inmemoriales, los opuestos tienen una lucha eterna con la terrible dicotomía que los separa. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Pero hay lugares donde las pequeñas diferencias que los dividen comienzan a deshacerse. Los límites se funden, dando lugar a un nuevo concepto, complementario, pero distinto. Bueno, de vuelta en el purgatorio. Ahora estoy acompañado de Luciano Montefinale. Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches para todos y todas. Muy bien, estamos bien. Está bien. Y ahora en su sección, casi el placer de hablar con nosotros, ¿no? Vamos a estar hablando con Nicolás Adrovner, que es el que tira magia de la teoría del caos, puede hacer guitarra, teclado, sonidos y coros, que se van a estar presentando este sábado en Pura Vida. Buenas noches, Nicolás. Gonzalo te habla. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Gonzalo. ¿Cómo están? Bien, acá en el purgatorio. Vos sabés que teníamos una tríada en la que veníamos planteando el programa que sí. No tiene mucho que ver con la fecha la pregunta, ¿no? Pero el programa lo veníamos pensando, son tres programas, amateur, profesional y ad honorem. Como ajá, en esas tres categorías, así, vos, ¿en cuál sería la que sentís que el casillero más te cabe? ¿A la banda? ¿Nuestra? Sí, pueden ser las dos. La pregunta, ¿a la banda y a vos también? Qué sé yo, siento que estamos como en una cosa media ad honorem, ¿no? Porque le metemos un montón de tiempo, la verdad que hay muchas horas dedicadas, mucha energía también y bueno, nada, es lo que no hay es mucho dinero, pero okay. Bueno, nada, se suple con las ganas y con todo eso, pero es una etapa de crecimiento también para nosotros, con lo cual lo hacemos con muchas ganas, seriedad, responsabilidad, así que creo que ahí estamos. Sí, tratando de que la cosa se profesionalice un poco, ¿no? Esa es como el día a día, lo que tratamos de llegar a eso, me parece. Lo que charlábamos hoy, que la profesionalización, en el mejor de los casos, sería ir mejorando la técnica y las formas de hacer la cosa cada vez, ¿o no? Claro, claro, sí. Sí, tal cual, y que los métodos que uses, porque además, viste cómo es la banda, qué sé yo, está la parte de más técnica, ponele, más musical, ajá, todo eso, pero después hay todo un montón de cosas que implican tener una banda que por ahí a veces se desconocen, que tienen que ver con la logística, con ordenar cosas, con contactar con gente para hacer fechas, organizar una agenda, darle pelota a la difusión, un montón de cosas que son extra musicales, por así decirlo, y que bueno, que también necesitan tener un nivel, cierto nivel de profesionalización, porque si no, por ahí nada, por más bueno que seas, por ahí quedás medio boyando ahí en la nada. Así que eso es lo que más nos cuesta a nosotros, sí. Lo que está por fuera, digamos, de lo estrictamente musical, nos cuesta, así que bueno, hace un tiempo estamos trabajando con alguna gente que nos ayudan con eso. No, hay un montón de gente antes que ahora no está, que digamos que antes no estaban, y que bueno, gente que se ha ido sumando, medio ad honorem también, pero bueno, nada, con mucha confianza en la banda y que nos empujan, digamos, como para tratar de ser mejores. Claro, porque la banda sí es como también un equipo, ¿no? Es como una banda y otra banda que está acompañando ahí también en otras cuestiones. Sí, claro, ¿no? Claro, sí. Sí, que es tan importante, hay gente que no se ve, ¿viste? Claro. O que no figura ahí, pero nada, desde, qué sé yo, alguien que te ayuda con la difusión en las redes, puede ser, hasta hasta una sonidista. Nada, es un montón de gente que no, que por ahí no se ve, no sale en las fotos, digamos, que pero que está y que es súper, súper importante. Nicolás, buenas noches. Luciano te saluda de este lado. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Todo va? Bien. ¿Todo bien? Che, entre el primer disco homónimo y Temporada de Huracanes, que salió este año en marzo, bueno, hubo un plazo de 5 años en el medio. Hubo lo que nosotros evaluamos tal vez como un cambio en el sonido. Sí. Hubo, ¿cómo fue ese plazo de creación, de búsqueda del sonido, de tal vez un cambio, ¿no? Vos me podrás decir. Sí, fueron, viste, casi 5 años entre la edición de un disco y la del otro. Es mucho tiempo. Y básicamente, digamos, obedece un poco a que hubo ahí un cambio en la banda. Hubo un cambio de... éramos siempre 4, pero bueno, el guitarrista original, Pedro, se fue de la banda. Entonces yo, que en realidad era un guitarrista devenido en bajista, volví a lo que hacía antes, que era tocar la guitarra. Y incorporamos a Alvarito, que ya lo conocíamos de antes, pero no era parte de la banda, a tocar el bajo. Eso de movidas ya llevó, viste, toda una cuestión, porque más allá que éramos casi los mismos, había que hacer sonar el disco anterior y que encontrar una nueva forma, digamos, para que, en la que la banda se sienta cómoda, que suene, que nos entendamos como músicos también. Claro, sí, sí. Porque era solo una persona, digamos, pero básicamente era otro bajista, otro guitarrista. Entonces una banda de 4 era casi cambiar la mitad de la banda. Sí, sí. Eso nos llevó tiempo, la verdad, que acomodarnos a eso nos llevó un tiempo. Y no sé, eso fue en el 2000, mediados del 2013, ponele. Claro. Entonces un año y pico después empezamos como a proyectar el disco nuevo. Y bueno, nada, medio dispersos a veces, a momentos erráticos y medio caótico, bueno. Siendo alusivo. Sí. Che, sí, es te iba a preguntar. Entonces por... llevó tiempo. Sí. El momento este de creación de sonido por el ensayo de la teoría del caos. Sí. ¿Se da con frecuencia? ¿Se da para fechas como las que están por venir? ¿En dónde se dan? Te lo estoy preguntando igual con... después te voy a explicar por qué. No, mirá, ensayamos. Siempre 2 veces por semana, sí o sí, son unos ensayos más o menos de 3 horas. A veces sumamos algún día más, y eso más las fechas, digamos, más esta semana, no sé, ensayamos el martes, mañana otra vez y tocamos el sábado. Pero sí, es algo que lo sostenemos desde que estamos, del 2011, es casi como que, viste, hay como un compromiso con eso. Por más que a veces no haya fechas, así en un plazo de, capaz que pasan un mes y no tocamos. Claro. Pero de sostenerlo siempre, es medio nada. En ese sentido somos... El momento de entrenamiento para la profesionalización es también, ¿no? Sí, es sí. Es como... Sí, juntando sí, todos los temas. Es importante, digamos. Entenderlo con que, aunque nosotros obviamente no vivimos de eso, aunque no vivamos de ahí, entenderlo igual que para nosotros es un trabajo. O sea, es trabajo que nos gusta hacer, pero entenderlo en esos términos. Genial. Así que sí, ensayamos siempre, casi todo el año. De una. Nosotros tenemos una sección que grabamos sala de ensayo, así que por ahí podemos hacer... Ah, sí, sí, creo que alguna vez nos contactamos, no sé si con alguien de la producción. De una. Al final después no pudimos coordinar, de hecho nos pasaron algún par de... Bueno, pero ya les... Ya perdón, porque esta pregunta era medio... comprometedora, pero bueno, el martes vamos a estar golpeando la puerta. ¿Cómo? De uno. El martes vamos a estar yendo a golpear la puerta con el micrófono en mano. Bueno, sí. Pasa que así como somos caóticos para todo, la verdad. Claro, que sí, que sí. Nuestra salita, ahora le agarramos un poco la mano, pero no suena muy bien, pero algo se puede hacer, no hay problema. Sí, sí, nosotros lo que nos interesa igual de todo esto que también nos contabas un poco es el tratar de captar el momento de creación del sonido de la banda y bueno, es claro. En ese sentido donde se puede graficar tal vez otras cosas que en un sonido de disco pulido tal vez no salen, enhorabuena tal vez, ¿no? Obviamente. Sí, claro, no, está buenísimo. Además, si vas, bueno, ese día nos vamos a tratar de ser presentables, pero si vas a la sala de ensayo de cualquier banda y estás media hora, te das cuenta cómo son las cosas. Es meterse ahí en la cocina y, bueno, a veces se ven un poco funcionamiento, las miserias, un poco todo, la realidad de la banda. ¿Te puedo hacer un cuestionario chiquito? Sí, cómo no. No es comprometedor ni nada, son tres preguntas nomás. ¿Qué tenés en los bolsillos ahora? Ahora tengo la SUBE. Ajá. Tengo, ¿qué más? El documento, la llave y un paquete de cigarrillos. Genial, a eso venía mi próxima pregunta. ¿Cuántas llaves tiene tu llavero? Mi llavero tiene tres. Genial. Y esta, un poco más comprometedora, ¿qué vas a hacer el sábado? ¿Qué voy a hacer el sábado? Y nada, voy a viajar, yo vivo en Capital. Ajá. Voy a viajar a La Plata, así que voy a tocar, ¿no? Genial. Así voy a tocar con La Teoría del Caos allá en Linda La Plata, fecha. Pura Vida. Genial. El sábado entonces, el 16, sí. En Pura Vida, ¿qué hora más o menos? El sábado, y viste que ese segundo turno es medio raro porque hay que esperar, claro, que termine. No raro, es más bien un turno que depende un poco a qué hora termina, claro, el anterior. El anterior termina antes de la una, nunca termina. O sea que ponele que a las dos y pico está la primera banda. Nosotros la idea es tocar entre las 2:30 y las 3. Con lo cual Feral Sofía va a estar tocando a las 2:15 y 45 minutos después nosotros. Sí. O sea, más tardar a las 3 estamos. Lindo horario, bueno, el segundo turno, horario, ¿eh? Se permiten otras cosas. Sí, nos vamos a encontrar ahí en Salseado ya, así que seguro el sábado vamos a estar ahí también. Sí, bueno, un horario tarde, hermoso, ¿no? Pero bueno. Hermoso. Bueno, Nico, muchas gracias. No, por favor. Suerte por para favor, el sábado. Gracias por llamar. Les agradecemos un montón el espacio. Nos comprometemos también para cumplir con lo del ensayo tan postergado. Claro, ahora la gente que nos escucha ya va a estar esperando. Ahora así ya, que no, ya es ineludible. Ya le dimos los días, horarios. Ya le hicimos sitiado. Toda la inteligencia. Hacemos invitación abierta. Sí, no hay problema. Así que, bueno, nada, se puede hacer cuando quieran. Después, bueno, vamos a ver cómo suena, pero sí, algo va a salir. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. No, gracias Nicolás. A ustedes, chicos. Hasta luego. Pasada, Nicolás Adrobner, de guitarra, teclado, magia, charlando un rato acá en el Purgatorio. Vamos a escuchar un temita y queda la invitación hecha para el sábado, tipo 3 de la mañana, en Pura Vida. Vida. No.

El Purgatorio. Un programa hecho con muchos cojones, joder. Las vacaciones de quinto de bachillerato salimos con un saldo de muertos. Es una verdadera tragedia terminar un año marcado por triunfo, la construcción de un nuevo pabellón deportivo, por con la desaparición de 6 jóvenes que apenas despuntaban la que sería una brillante carrera, se lamenta el padre rector en el discurso de clausura. Pepito Torres hizo un viaje repentino a Bogotá, faltó un examen final, y dicen que vino a pie devorando cuanto hongo mágico encontró a la vera del camino. Y al llegar a Cali, comenzó a dar escándalo público por La Sexta. Lo agarraron 2 policías sin avisar a sus papás, lo metieron en la radiopatrulla, en donde murió como un perro, dándose contra las rejas, exhalando por boca y narices un polvito negro. Manolín Camayo y Alfredo Campos, los inseparables, se volaron del colegio y fueron a parar un viernes de tarde deportiva en el río Pance. Hubo crecida y a los 2 días encontraron sus cuerpos entrelazados, pero el periódico no explicaba cómo. Tiempo después, un campesino encontraría, entre las raíces de un carbonero a la orilla del río, una botella con un manuscrito de Alfredo, redactado compasivamente. Vemos cómo crece el río. Es increíble. Es como si viniera a cobrar venganza por el pasado esplendoroso que le quitaron las modernas urbanizaciones. Pero ruge. Recobra su poder. La idea se nos ha ocurrido a ambos. No seremos víctimas en vano. Mejorarán los tiempos. Agarrados de la mano, caminamos hacia el río. Yo nunca pensé que las cosas mejorarían así nomás. Un mes antes de exámenes finales, Diego Castro, Castrico, salió con su hermano mayor, Julián, a la bocana del Océano Pacífico. Encantaba ese mar de agua, arena, cielo, selva y gentes negras. Ambos habían ganado medallas en intercolegiados, departamentales y nacionales de natación. No fueron a ninguna competencia internacional por el uso de las pepas. Así podían nadar hasta la línea del horizonte, de allí alcanzar la línea que uno podría divisar si llegara al horizonte y aún la otra. Pero no esa vez. A las pocas brazadas, Julián le resopló que se sentía muy mal, que se devolvía. Castrico, abstraído en sus movimientos parejos sobre las crésticas de cada ola, le dijo que bueno y siguió nadando. Al regresar, feliz de su inmensa travesía, lo encontró en la playa, muerto, con el pescuezo inflado. Nadie sabe cómo regresó Castrico a Cali, pero ya se le había atravesado la existencia. Comenzó a buscarle pelea a todo el mundo, en especial a los amigos de su hermano. Cargó puñal. Viajaba al campo y allá peleaba con machete y ruana envuelta. Lo encerraron en el manicomio y se voló del manicomio reclamando la presencia de su madre. No era más que ella le tuviera al lado su frasco de pepas y Castrico se quedaba calmado, acariciando las flores, jugando con los gatos. Salía a La Sexta una vez cada 2 meses y yo lo veía parado solo, hablando incoherencias sobre todo, las mujeres, sonriendo. En la última pepera salió despavorido a buscar pelea, pero murió antes de que se la dieran. Quedó como clavado en el suelo, gritó que se le abría el suelo y cayó muerto. Iván 5. El sexto, Manolín Camayo, es el que más me duele. Mi compañero de pupitre. Solíamos caminar distraídos en los recreos, hablando de paisajes que nos imaginábamos en 3 dimensiones de solo mirar mapas. Nunca había probado ninguna droga, ni en las fiestas bebía. Solo un sábado. Vaya a saber uno con quién se metió, quién lo invitó, por qué. Lo vieron recorriendo calles a la velocidad que iba, con la velocidad que iba, con la mirada desencajada, buscando qué, con la piel llena de huecos, insultando a ancianas, pateando carros. Murió solo en un baño cualquiera, esforzándose por vomitar lo que seguro se había tragado inconscientemente y ahora le cercenaba el coxis, la próstata, el cerebelo. Le dieron una mezcla de analgésico para caballos y líquido de freno para aviones. Es una lástima, una serie así de muerte sin ningún sentido, decía el padre rector. Y yo, agarrado a mi asiento, con una rabia inmensa, sabía qué sentido había. Nos habían escogido como primeras víctimas de la decadencia de todo, pero yo no iba a llevar del bulto. Haré mi afirmación de vida, pensaba, y no sonreí ni una sola de las 6 veces que me llamaron para recibir diplomas de matemáticas, historia, religión, inglés, geografía y excelencia. Miraba ese público compuesto por curas, alumnos y padres de familia y recibía los aplausos con un apretón de dientes. Haré mi afirmación de vida. Un poco de vino, literatura también. Vino. Hay bebidas que son más literarias que otras. Me gusta el arte y la literatura. Ah, ayer de una amiga de la casa. Hola, ¿cómo están? Normal, yo bien. Yo de mi vida privada no hablo. Muy bien. Vengo a contar algo. Cuando suena el vino. Salud. Salud. Salud, chicos. Vineratura. La tercera en discordia. Esto es solo el comienzo. William Stoner ingresó en la Universidad de Missouri en 1910, a los 19 años. 8 años después, en plena Primera Guerra Mundial, se doctoró y aceptó un puesto docente en esa misma institución, donde dictó cátedra hasta su muerte en 1956. Nunca superó el cargo de profesor asistente y pocos alumnos lo recordaban con claridad después de haber cursado su materia. Cuando falleció, sus colegas honraron su memoria donando un manuscrito medieval a la biblioteca de la universidad. Este manuscrito todavía forma parte de la colección de libros raros, con la inscripción: obsequiado a la biblioteca de la Universidad de Missouri en memoria de William Stoner, Departamento de Inglés, sus colegas. Bienvenida, Agustina Gallardo. Muy, muy lindo la vida de Stoner. Hola. Alguien que traiga un trago para esta chica, por favor. Tengo algo tranquilo. Tiene como la garganta un poco seca. Por favor, ahí. ¿Cómo le va? Además de mozo hermoso. Hasta el pie del cañón. Fecha 2022. Viene del futuro. Genial. Genial, lo probaremos. Un vino en el futuro que ya fue añejado, ¿no? Añejado del 2037. Claro. Qué hermoso. Sírvanse, cualquier cosa me llama. Muchas gracias. Muchas gracias. Tomate un traguito, Agus. Gracias, permiso, ¿eh? Probalo. ¿Es de uva? ¿Es de uva? Es de uva. Es de uva, vamos. Lo que leí recién es el principio de una novela que se llama Stoner, como el apellido del personaje, no como otra cosa. Es una novela de John Williams que fue... No es John Williams Stoner, ¿no? No. Claro, con eso es como la bajada, sí, Stoner, una novela de John Williams. Como con eso ya me contestaste que no tiene nada que ver, o sea, no es un Rolling Stone. No. Lejos, no, lejos no es un Rolinga. No, yo pensaba, hay un género de música que se llama Stoner también. Claro. Que es como un metal pesado. Claro, sí. Bueno, este libro, Lejos está de su universo, es una novela que se escribió originalmente en 1955. Ajá. En ese momento no le modificó, por ejemplo, la vida al escritor. Sin embargo, hoy, este año, ya va por la quinta, sexta edición. Hace poco leí que se va a hacer una película con un elenco estelar. Que Elijah igualmente. Wood. Claro, Uma Truman. Todos. Una cosa así. Antes de contar esta novela, me gustaría preguntarles ¿qué esperan ustedes de una ficción? ¿Quién responde primero? Déjame pensar. De una ficción. De una ficción escrita, si quieren, una novela. Primero que nada, que me atrape, que me entretenga de entrada. Si no pasa nada de entrada, es como que queda como una breve descripción o de personaje o de una situación que por ahí no te llama la atención o no te atrapa, así es como que queda. Yo voy por el sin oído, leer. Me parece. No puedo definir qué es lo que me gusta en la ficción, qué es lo que no me lo gusta. Lo que no te gusta. Está bien. Sé que no es importante la historia, sino es la manera de cómo contar esa historia. No es que el personaje tiene que tener algo trascendental, sino que hay que buscar cómo ese personaje pueda conmover a casi todos. Me parece, aunque el personaje no le pase nada. Me parece que eso espero de una ficción. Que haya una forma linda de que sea contado. Casi parece como si lo hubiese guionado, porque dijeron las dos cosas que esperaba que dijesen. Porque, a ver... ¡Vamos! Estamos sincronizadísimos. Nah, esto es... Primero, porque... No está chequeado. ¿Esto no estaba pautado? ¿Lo hicimos ahora? Nunca te creen igual cuando decís eso, pero es real en este caso. Esta novela... no respondería a las expectativas de que pase algo o de que te atrape rápidamente. Uh-huh. Primero porque empieza como lo que acabo de leer, diciendo William Stoner entró a la universidad tal año, fue profesor y dictó clases hasta que se murió en tal año. Y eso, ese trayecto, es lo que cuenta en las, 302 hojas que tiene. Sí, como una vida bastante ordinaria, digamos. No hay nada más que eso. En la contratapa hay citas de gente famosa, por ejemplo Tom Hanks, que dice de la novela que se trata simplemente de una novela sobre un tipo que va a la universidad y se convierte en profesor, pero es una de las cosas más fascinantes que se haya encontrado. Y o le crees porque es Tom Hanks... O no compras el libro y decís, sí, leí la contratapa, Stoner es una novela que trata sobre un profesor de universidad. Igual Tom Hanks me puede engañar porque yo pensé que era un cracoviano perdido en una terminal y también puedo pensar que esa novela es buena. Por eso, bueno, nunca se sabe. No hay que leer las contratapas cuando uno va a elegir un libro para leer. Pero bueno... les pregunté. Pero ponele, con respecto a esto de qué es lo que uno espera de la ficción, como que siempre en el imaginario de una ficción es que el personaje se enfrenta a un desafío que tiene que resolver y que tiene a alguien en contra. Como está como ese. Sí, ese recorrido. Ese claro. Recorrido está como. Hay de piedras en alguien la que, rueda de Stoner. Que tiene que hacer algo, pero de. Sí, es como, yo creo que hay un modelo así que se llama como el camino del héroe, que tiene como figuras muy establecidas. Yo creo que en este caso están, pero porque en la vida de cualquier persona está eso. En este libro yo creo que hay más incertidumbre, incluso parsimonia de un personaje que muchas veces no sabe qué hacer con lo que le pasa. Vamos a contar un poco más de la novela. Por ejemplo, ¿qué es lo que le pasa al personaje que no sabe? Por ejemplo, William Stoner es un chico de 20 años, hijo de granjeros, vive su única... Desde los 12 años trabaja con sus padres en la granja que mantiene su vida. Y en un momento el padre le dice, bueno, vino un alguien de extensión agrícola y me dijo que abrieron en la universidad una carrera de agronomía. Son 4 años y que te pueden enseñar cosas para trabajar mejor la tierra. Me parece que deberías ir. Digo, eso ha estado la conversación, una relación de ellos como muy... Cuenta, por ejemplo, que se sientan a comer entre la hora y media que están juntos a la noche, no hablan, por ejemplo, digo, no hay conversación. Entonces, William Stoner va a la universidad, a la carrera de agronomía, para mejorar su desempeño en el trabajo de él y de sus padres. Y en el segundo año empieza una clase de literatura inglesa que lo incomoda, que lo deja sin respuestas, que lo deja atento, que no sabe, no entiende bien lo que le pasa. Y al siguiente año se empieza a notar en materias de literatura inglesa y no de agronomía. Y al cuarto deja agronomía y empieza a estudiar literatura inglesa. Por ejemplo, se cumplen 4 años y los padres van a la graduación pensando que su hijo se recibió de agronomía y que va a volver a trabajar al campo y ayudarlos en el trabajo de su granja. Y él no sabe cómo decirles y le quiere decir antes del acto y no puede y le cuesta porque nunca hablaron. Y después de ese acto les dice, bueno, no voy a volver. No voy a volver porque no estudio agronomía, me voy a quedar acá estudiando más. Y el padre le dice, bueno, si vos pensás que te tenés que quedar estudiando tus libros, está bien, tu mamá y yo nos vamos a arreglar. Y se van. Ese es el primer capítulo del libro, por ejemplo. Es como ser, no sé, seco profesionalmente. Bueno, por eso sí. Lo elegí por eso, pero... No. Martin Rechtman, no sé si viste las películas. O sea, alguien vio las películas y se imagina más o menos de lo que trata el libro. Los personajes son chatos. Así como que en realidad no sé si es lo importante tanto lo que pasa, sino como contar eso así de... Que puede no pasar nada, ¿entendés? Así... A ver, otras cosas que le pasan. Es más, él empieza a... tiene la idea de convertirse... después de terminar su carrera, un profesor, el profesor que le dio la clase y que lo incomodó, que es más, hasta en una clase lo deja en ridículo frente a todos sus compañeros, y el profesor lo llama y le dice, ¿y vos qué pensás hacer de tu futuro? Y él le dice, no sé. ¿Y vas a estudiar literatura inglesa? Sí. ¿Y vas a volver a la granja con tus padres? No. Pero se lo dice ahí, pero él no lo había pensado antes. Y él le sale esa respuesta. Claro. Y el profesor este le propone que una opción es que se quede ahí, que estudie, estudie la maestría y que se convierta en profesor de literatura inglesa en esa misma universidad. Incluso ese camino, esa trayectoria, se lo propone otro. Él... No se le había ocurrido, pero cuando se da cuenta, le parece que es lo único que puede hacer. Ahí después viene toda la escena con los padres que le dice que no va a volver, etc. También conoce a una mujer en un acto de la facultad y se casan rápidamente y rápidamente también se da cuenta que su matrimonio había fracasado, que en realidad... No había nada entre ellos. Y vive toda su vida con ella. Tiene una hija con la que tienen una relación muy contaminada por esa madre que también se da cuenta de que fracasó casándose con un hombre al que no amaba. Sí, como que, como lo nombrás vos, me suena como, no sé, cosechó una relación bastante seca con sus padres y es el espejo que tuvo en su relación con esta mujer. Incluso la novela no está escrita en primera persona. Entonces es un narrador que cuenta lo que le pasa a él. Claro. Entonces, a veces uno sabe cosas de Stoner antes de que Stoner las sepa. Entonces ahí uno puede ver más claramente cómo él no tiene prácticamente ningún control sobre algunas cosas importantes que le pasaron. Como nos pasa a todos, digamos, pero no hay un narrador que nos haga dar cuenta de eso. La novela es, como dijimos, no es nada más que la vida de alguien que no sale de esa facultad, en el medio transcurre la Primera Guerra, él decide no ir a pelear a diferencia de sus colegas. Hay un episodio muy interesante sobre peleas entre directores y entre egos de la misma carrera. Y hay también una historia de amor que él tiene tardíamente con una mujer que conoce como alumna de un seminario. Hay también tristeza cuando se da cuenta que no va a pasar. Pero lo único que se mantiene durante todo el libro es el amor por la literatura y por dar clases. Más allá de que vaya mutando, creciendo, decreciendo, eso es el hilo que mantiene toda la novela. Un profesional. Un profesional. Muchas gracias. ¿Ese está a préstamo? Está a préstamo, lo cambiamos. Lo cambio, te devuelvo los años felices. Dale. ¿Me este? Dale. Gracias. Biblioteca del Purgatorio. Biblioteca del Purgatorio. Muchas gracias, Agustina Gallardo. Seguimos en el Purgatorio. Se amaca pintando el lado B del edificio. Cardanelli lamiéndose las patas. Detrás de las persianas bajas, jóvenes desocupados juegan fulbito en televisión. Son los que no hacen nada, solo nadan, se hacen humo, buscando aquel martillo de Thor. Y así el verano pasa y los bichos giran en torno al farol naranja. Y los pensamientos brotan de mi cabeza como el sudor, y nunca me cierran las cuentas. Detrás de las persianas bajas, jóvenes desocupados juegan fulbito en televisión. Son los que no hacen nada, solo nadan, se hacen humo buscando aquel martillo de China, no monela, no calapelo, sí purgatorio. ¿Qué? ¿Me querés dar el vuelto en purgatorio? China, un peso, dos purgatorios. ¿Dos purgatorios por un peso? ¡Me estás robando! China, qué de boluda está la radio, viejo. La radio no, purgatorio sí. Bueno, ha llegado el momento de las parroquiales. Sí, lo que ha estado pasando hoy, la lectura que hizo Juan Cruz Gelli, el comandante intergaláctico, fue de Andrés Caicedo, un relato que se llama Maternidad. Después estuvimos charlando también con Nicolás Androver, de La Teoría del Caos, estuvo sonando Fan People también, y estuvimos pasando Stoner de John Williams, que fue lo que estuvimos hablando con Agustina hace un ratito. En miniatura. En miniatura. Bueno, y ya ha pasado otro programa más. Sí. Con más profesionalidad, con menos profesionalismo. Una parroquial más para cosas que hacer esta semana. Anote, gente. El sábado. Mañana. La noche de los lápices. Hay que acordarse. El lunes. Julio López, también hay que ir a la marcha, acordarse. Y el sábado a disfrutar también un poco, que está la teoría del caos en pura vida. Pasada la medianoche. Pasada la medianoche, ya casi 3 de la mañana. Hermoso horario. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy, gente. Nos vemos el jueves que viene. Un saludito. Chau, che. Fue el purgatorio. Cambio fuera.